Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades. Muy buen mediodía, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Y tenemos un cumpleañero que es el conductor y el jefe espiritual de este programa que es Prohibido Cumbia. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenos días. Esa es noticia vieja. ¿Cuánto hace? Y el lunes. Y bueno. El lunes. Actualizamos el viernes. Toda la semana en noticias analizamos. Y bueno, y el lunes fue un día importantísimo para el país, para Latinoamérica. Cumplió Eduardo Holguín, no voy a decir la cifra. No, ¿por qué no? Ya a estas alturas, viste, las edades no se ocultan. Como Fidel, 90 años no, y está... No tengo la edad de Fidel ni la de Mirta Legrand. Tengo muchos menos y muchos más por vivir. Usted tiene una vitalidad... Y a mí me gusta estar sentado al lado suyo, adelante de estos micrófonos, porque usted es un señor joven que parece que hay personas que envejecen y empeoran. Usted es como el vino, usted se añeja y está cada vez mejor, Eduardo Holguín. Tengo 63 y según una profecía gitana, voy a vivir hasta los 106, o sea que me faltan unos cuantos. Es más importante el cumpleaños de mañana, ¿no? ¿Quién cumple mañana? Mañana el último de los mohicanos. el último de los barbudos, dice usted. El último de los líderes políticos como la gente que hubo siglo XX, siglo XXI, el señor Fidel Castro. ¿Se puede decir que es la persona más influyente del siglo pasado? Desde mediados del siglo pasado, sí. hasta la actualidad y todavía sí. Recién cumple 90, ¿no? Sí, sí, tiene un par de años para vivir. Yo tengo un amigo, un compañerazo, que tiene un abuelo que cumplió 100 años. Y el abuelo está intacto. Esperemos que con Fidel pase lo mismo, ¿no? Sí. A Marcos Di Matteo y a su abuelo. Su abuelo. Que Giacomo. Es todo un personaje del barrio de Villarguello. Giacomo, un abuelo centenario. Sí. Bueno, vamos a dejar los cumpleaños. Vamos a aclarar que la cortina no tiene una dedicación, digamos. La cortina es básicamente por la polémica que ha despertado las declaraciones de... Nos quisieron censurar recién, Eduardo. Del pelado Cordera. Usted se dio cuenta, ¿no? Sí, sí, nos quisieron censurar. Nos quisieron censurar el productor del programa que conduce Facundo Pérez, de Mañana es Mejor. Julián dijo, el pelado no. El pelado no se escucha más en esta radio. Eso dijo. Y nosotros, viste que nos gusta provocar, pero tampoco nos gusta que se vaya todo, digamos, a lugares que no podemos después volver. Nosotros nos gusta ir a lugares que después podemos pegar la vuelta la vuelta intactos. Hay que disociar igual el artista de la obra, dice Yo, el productor, Julián Razo. Voy a decir una cosa que quizás parezca fuerte, pero el pelado Cordera siempre tuvo la cabeza no llena de ratas, sino llena de mierda. Usted, Tamara, nuestra operadora, ¿qué opina? ¿Puede ahí tirarnos? Yo traduzco, la voy comentando al aire, pero me imagino que coincido con Holguín, dice, tiene la cabeza llena de basura. Sí, es tremendo. Sí. Básicamente. Se lo comió el personaje al pelado. O sea, el tipo empezó con un personaje en aquellos años, obviamente dando rienda suelta a su vocabulario machista. Pero bueno, el personaje se lo terminó de comer. Y en esta, digamos, entrevista que dio para TEA, para los alumnos de periodismo, el tipo dijo que estaba haciendo un psicodrama, como que estaba en personaje. O sea, esa es su argumentación de por qué dijo lo que dijo. Y, pelado, vos sabés que a esta altura del partido uno ya es un sujeto político. Usted sabe que si va a hablar adelante de un público, tiene que medir sus palabras porque después trae consecuencias. Sí, hay básicamente también una moraleja, ¿no? Para los estudiantes de TEA, digamos, la poca experiencia, porque si vos estás en una entrevista y alguien te sale con ese tipo de declaraciones, ¿qué haces? No lo seguís escuchando, inmediatamente, digamos, intentas por lo menos repreguntarle, ¿no? Onda, ¿qué me está? ¿Qué? ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Vos escuchaste el audio, Edu? Diciendo? ¿Escuchaste, sí, el audio? Ya en algún momento empezó a discutir. Sí, por eso sí. El tipo se sacó y ya ahí dio rienda suelta a la personalidad patológica que tiene, sí. Porque es una personalidad bastante patológica, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso yo decía, cuando hicimos el intercambio con De Mañana es Mejor, decía eso, digamos. Un rockero en este caso, un personaje del espectáculo, no es ejemplo de nada, ¿no? No es ejemplo de nada, ni tiene por qué ser ejemplo de nadie, ¿no? Generalmente nosotros, digamos, admiramos a personalidades que tienen este tipo de patologías. Cordera no es el único. Ni seré el único, creo que hay declaraciones acá, si nos vamos al rock nacional, de otros personajes como el de Tambiónica. Ciro Pertusi. De Ataque 77. De Ataque 77. También en un sentido, digamos, de tendencia de pedofilia. Y admiramos a grupos de rock que han sido bastante patológicos en cuanto a violencia, en cuanto a machismo, en cuanto a misoginia. Por ejemplo, Led Zeppelin era un grupo de rock emblemático con actos, digamos, de violencia contra las mujeres, ¿no? Sí. Igual, ayer estábamos haciendo una lista de personajes del rock con mi querido amigo Patricio Molina, y quedaban pocos de pie. Quedaba por ahí el personaje Moyo de Divididos, bastante coherente. Quizás en los 90 haya sido un roto, pero ha tenido una línea bastante coherente. Hemos también rescatado al Indio Solari, un personaje que es un más que un poeta, es un intelectual, ha leído mucho, el mismo Sky también, ha leído mucho y se ha formado mucho en lo que es lo social, lo político, lo cultural. Son tipos que realmente uno escucharía mucho tiempo hablar sin guitarra de por medio y darían clases magistrales de vida y de política también. Quizás también quedaba en pie la renga Chizo. También ha sido todo un recorrido político interesante con respecto a la autogestión y la independencia económica y política de la idea musical. Y después, no sé, ¿qué otros pondrías en la lista? No, no, en realidad he conocido personajes bastante controvertidos del rock, sobre todo en los tiempos del punk, por ejemplo, Ricky Espinosa, pero jamás con, digamos, con la cabeza tan inoportuna como para hacer declaraciones del tipo de que las hizo el pelado, ¿no? Yo te digo, es una personalidad patológica, no solamente en su manera de pensar o en su manera de por ahí exteriorizar ese tipo de declaraciones mediáticas que por ahí las puede tomar como una contracultura, pero... Ya hemos escuchado, ya que tenemos el audio, dice, no, ya está. Pero el tipo tiene fama, digamos, en el medio artístico tiene fama de ser patológico, ¿no? Sí. Ha tenido problemas no solamente con los integrantes del grupo de la Bersuit cuando se fue y se fue mal, sino también, viste, con Enrique Sims, un personaje emblemático que viene interactuando con los grupos rockeros desde el tiempo de la Cofradía de la Flor Solar y de Los Redondos. Tienen muy mala opinión de Cordera y las declaraciones lo único que hacen, digamos, es corroborar que es una mala persona, ¿no? Tuvo problemas de violencia de género, por eso estuvo internado. Así arranca la historia de la Bersuit. Nada, las pijamas y todo eso. Nada, digamos, justifica el tipo de declaración que hizo Cordera. La cortina lo que quería hacer no era, digamos, poner un tema de él, sino, digamos, exponer esto, ¿no? Exponer las declaraciones que hizo. Y hay otra cosa importante, digamos que estos últimos tiempos se están caracterizando por declaraciones que por ahí en el afán de ser mediáticas a veces pasan, no solamente pasan los límites, sino que no sirven ni siquiera para debatir, ¿no? Cordera es un rockero. Uh-huh. Y un rockero, digamos, es un personaje insignificante, si querés, por más fama que tenga dentro de la vida pública o de la vida social de un país. Me llama poderosamente la atención que en los medios, sobre todo en los medios concentrados, sea más importante pegarle a Gustavo Cordera que pegarle a las declaraciones que, por ejemplo, ha hecho Mauricio Macri a medios extranjeros, y no es ánimo de comparar, ¿no? No tiene nada que ver quizás unas declaraciones con otras, pero lo que dijo Mauricio Macri sobre los derechos humanos en la Argentina es bastante serio, digamos, bastante preocupante, ¿no? Sí, vienen a cuento porque además de machismo, habla de fascismo. Habla de fascismo Macri cuando dice que Eve Bonafini está desquiciada. Habla de fascismo poner en cuestión el número de desaparecidos. Que la discusión no es si reconoce o no reconoce los desaparecidos, sino que él lo asocia a una guerra sucia, a una guerra que como guerra tiene dos bandos, y él se posiciona claramente de un lado de ese bando. Y ahí creo que está básicamente ideológicamente el problema, ¿no? Muestra desnudo su pensamiento ideológico. Totalmente, y ahí creo que está el problema. Uh-huh. Dice el refrán que el pez por la boca muere, y en los últimos tiempos la pesca se nota. Estamos asistiendo a una desagradable muestra de discursos con variados actores y pelajes que tienen un contenido muy contaminado de cinismo, disfrazado de nuevo manifiesto político o de supuesta contracultura. El presidente Mauricio Macri hace declaraciones y en el sincericidio que comete, lo que está pintando de cuerpo entero, tal como Mauricio Macri es. Señores, Macri es eso que dice: no nos rasguemos las vestiduras o hagamos acto de contrición, haciéndonos los sorprendidos por los conceptos que vierte. ¿Es acaso una novedad que no le interesen los derechos humanos? ¿Que crea que hubo una guerra sucia y esté convencido de la teoría de los dos demonios? Recordemos cada día que la clase alta ha sido legitimada por primera vez en el país por el voto democrático para cumplir la función de gobernar. Las élites siguen siendo las dueñas del poder en la Argentina. Si como sociedad queremos revertir este escenario, no repitamos los hipócritas golpes en el pecho de una fingida oposición política que, ora como en el tango, llora como en el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. La resistencia y la disputa es en las calles, no en los antros institucionales. Ahí seguirán ganando los de siempre. Dios, juventud, no puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Adiós, juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco un guerrero. voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos. radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Larga duración. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radionauta, 106.3. Radionauta, dial expansivo. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. ...12.42 en territorio nacional y en la República Oriental del Uruguay. Recién escuchábamos un tema hermoso que viene del paisito. ¿Le gusta esto de la murga, Eduardo? Me encanta. ¿Sí? Sí, sí. Falta y Resto, Agárrate Catalina. El otro día fui a ver la Falta y Resto. Tocaron el viernes pasado, no, el anterior. Falta y Resto es un clásico. ¿No? Sí. Es un clásico, no solamente en Uruguay, aquí en La Plata vienen todos los años. Sí, sí. Te hacen cantar. Sí, sí, totalmente. Y vos sabés que estaba buscando una característica, viste, que tiene que lo de que la mayoría de cantantes de las murgas después se hacen solistas. Uh-huh. Y con buenos temas. Sí. ¿No? Estaban buscando en el teatro el sonido de cancha. Querían que cantemos, no que cantemos murga, querían cancha, querían hinchar a Argentina cantando la murga. Es muy bueno eso. Sí, sí. Porque sí, lo buscaron y lo consiguieron ahí. Sacaron el tono de cancha, de estadio, de fútbol, de hinchada argentina. Lo buscaron y lo consiguieron. Y bueno, y el teatro parecía un estadio de fútbol. Y vos sabés que había algunas preguntas que me hacía otro compañero con el cual fuimos, un amigazo también, el chino Chiquilla, con el cual fuimos a ver La Falta. Dice, ¿cómo puede ser que tengan tanta potencia en la garganta? Le digo, y muy probablemente estén estimulados de chiquito, estén estimulados como una pelota de fútbol. Bueno, ellos, a los montevideanos, a los del barrio sur, se ve que los ponen ahí a tocar el bombo y a tararear y a cantar. Se ve que eso genera una potencia y una estimulación en la voz desde muy chico, que después de grande se magnifica, se multiplica. Sí, hay una tradición en Uruguay, es la murga y el candombe, sí, ¿no? Y en los barrios del viejo, del Montevideo viejo. Sí, sí, la ciudad vieja. A mí me gustó, yo estuve por Barrio Sur, estuve en un centro cultural que estaba en Cuareim, en la calle Cuareim, que lo atendía el gallo, le decían, el gallo de Cuareim, que tenía una murga de 1882, por ahí. Creo que es el número, que es el número de realidad de la casa de donde fue lo que se llamó como la resistencia en momentos de dictadura, donde se practicaba la murga de manera media clandestina. Y ahí, después del paso de los años y que volvió el carnaval, salieron a la calle con la murga, con Cuarén, con esa comparsa gigante. Y hemos caminado, antes de las llamadas que se hacen en Uruguay, hemos caminado con algunas murgas y algunas comparsas, caminando, que las tenés que seguir. Y en una esquina se paran y ahí se plantan los 15, 20 que cantan y son tremendos. Mandamos saludos, aprovecho para mandar saludos a los compañeros del Galpón de Corrales, sobre todo a Jimena. Siempre hemos tenido intercambio en todas las épocas con los músicos uruguayos, ¿no? Sí. Los músicos setentistas, Zitarrosa, los olimareños y los actuales, ¿no? Balvis, Cabrera, Fernando Cabrera es un músico que me encanta. El Pitufo Lombardo, que es más tipo murguero, uh-huh, ¿no? El Zabalero, un personaje clásico de los rincones del viejo Montevideo. El Negro Rada, ahora la hija también canta, y canta también como el negro, aunque el negro es característico, digamos, por su talento para armar temas por ahí bastante comerciales, como para armar música de la que hemos compartido, por ejemplo, con los Faturuso, ¿no? Música para fogón, usted dice. Música para fogón. Música para fogón. Fogón que canta pueblo, que canta marcha, que hace que las marchas en la calle sean alegres. Y marchas hubo esta semana y fueron muy grandes. Hubo movilizaciones toda la semana, Edu. Arrancó el domingo con un Domingo del Pueblo. De Liniers a Plaza de Mayo, el subsuelo de la patria sublevada marchó hasta la Plaza de Mayo. Cerca de 90.000 personas había. Bastante nutrido la concurrencia a la marcha de las organizaciones. Y creo que fue sociales. Una de las movilizaciones en contra del gobierno de Macri más grande que tuvo este año. Y tratando de resignificar lo que era la festividad de San Cayetano, se convirtió en un hecho político, marchando hacia Plaza de Mayo, donde había realmente columnas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y no solo de la economía popular, sino también de organizaciones sociales y barriales, que vos ves el componente de pueblo en la piel, en la mixtura, en las vestimentas, en las formas de hablar. Y te puedo decir que fue una avalancha de pueblo hacia Plaza de Mayo. Sí, ni siquiera digamos los medios concentrados pudieron digamos ningunear la concurrencia. La Nación decía una concurrencia masiva. Y ayer en el programa, uno de los programas políticos en los que están, digamos, los editorialistas, el jefe de redacción y el editorialista político del diario Clarín, que es Código Político en TN, Julio Blanc aprovechó la masividad de la marcha, digamos, para menospreciar a la Cámpora, al grupo que todavía sigue siendo, digamos, del kirchnerismo duro, ¿no? Sí, parece que es una política de Estado. No estuvieron presentes. Marginalizar, estigmatizar y pegarle, aislarlos y pegarle, porque eso significaría quitarle y restarle brazos a lo que podría ser una futura elección de Cristina Fernández de Kirchner. De igual forma. Y Julio Blanc, si hay algo que lo caracterice, digamos, en sus comentarios, es que precisamente utiliza, haciéndose, digamos, el popular, utiliza la masividad de esos actos para pegarle a otros que también no dejan de ser actores del campo popular, ¿no? Otra movilización muy grande fue la protesta de los maestros bonaerenses, que reclaman la apertura de paritarias. Y una protesta que también tenía a la CTA Autónoma y a la ATE que fue también muy masiva en Plaza de Mayo. Docentes, organizaciones sociales. Arrancó a las 11 de la mañana, en 9 de julio y Avenida de Mayo. Y tuvo una concurrencia que se puede decir de casi 150.000 personas en todo el país. Porque eso se replicó en todo el país. La CTA llamó a paro nacional, digamos, los gremios más grandes que representan a la CTA, los docentes, los estatales, otras organizaciones que son parte también de la CTA, movilizaron y en todo el país fue muy masivo. También otra movilización muy grande fue la ronda más grande del mundo, la ronda 2000 de Madres de Plaza de Mayo. Ayer jueves. Sí. Que también mostró un respaldo unánime del pueblo organizado hacia las Madres de Plaza de Mayo. Y creo que quedó muy claro, digamos, de que con Eve, con Madres de Plaza de Mayo y con cualquiera de las madres, no lo tienen que ni intentar. Porque la reacción política y popular va a ser muy fuerte. Vos sabés que el viernes pasado, una vez que terminamos el programa, Edu, fuimos con mi compañero Pablo Medina de la herrería, fuimos a comprar hierros para hacer unos trabajos. Fuimos ahí a una casa de hierros, que venden hierros, un galpón gigante. Y estaban pasando TN y estaba la pantalla dividida en dos. Por un lado, cuando estaba por salir de Bonafini hacia Mar del Plata. Y la otra pantalla, o sea, en la misma pantalla, digamos, dividida al medio, en la otra parte de la división de la pantalla, estaba un operativo de gendarmería y de policía federal esperándola en Hudson. Y bueno, cuando se empezaron a ver que iba a ser una caravana muy grande, que iba a haber problemas serios si intentaban detener la Eve Bonafini, decidieron levantar el control policial para que Eve Bonafini vaya a Mar del Plata y tenga el acto que tuvieron ese día. Así que bueno, eso por lo menos mostró que había, digamos, yo lo que te quiero contar es desde donde lo vi con otros, si se quiere, compañeros que trabajan en lo que es la herrería o los metales. Había gente que estaba en contra, que había, digamos, de alguna forma aceptado todo el discurso de TN, de que se escuchaba por ahí, esto es una ladrona. Y ahí fue cuando nosotros con Pablo Medina empezamos a chicañar. Mirá, había mucha gente en la casa de venta de hierro en los galpones. Empezamos a decir, uy, mirá, arrancó el segundo semestre, se ve que había bastante gente, se ve que reactivó la economía. Y bueno, y estos compañeros opinan así porque tuvieron dirigentes nefastos. Tanto Rucci como Bandor no son ejemplos de ninguno de esos compañeros herreros. Así que tiene que surgir un nuevo dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. En su momento fue interesante lo de Piccinini en Villa Constitución. Alberto Piccinini. Sí. Que, bueno, hacía un contrapeso con las dirigencias históricas de la UOM. Bueno, y quedamos ahí medio chicanas ahí. Pero reafirmamos adentro de esa mini tribuna que había de herreros de que a Eve la bancamos. Con Eve no hay que joder porque es una guía espiritual muy, muy importante para el pueblo. Esta semana también tuvo otras cuestiones noticiosas que son muy importantes para hablar. El tema Malvinas, el gobierno quiere entregar el petróleo a las empresas inglesas. Parece que la política de seducción. ¿Usted se acuerda los Winnie Pooh del general Balsa? Los ositos. Los ositos Winnie Pooh. Claro. Bueno, esto parecía más o menos parecido. Parece que Macri está en una estancia del tío queriendo regalar. Bueno, llévate un jamón, ahí llévate, si querés, llévate la mermelada. El tipo que regala. Pisa está en la estancia del tío. Sería interesante ver por qué reemplaza a Mauricio a los ositos, ¿no? Y claramente creo que se está preparando una entrega del Atlántico Sur muy, muy grande, teniendo en cuenta que política de Estado, la U, mira, el otro día hablando con una persona muy, muy instruida en el asunto, decía, mira, la política de Estado que quizás hayan respetado casi todos los gobiernos era una política con Malvinas, de no sentarse a negociar hasta tanto y en cuanto no reconozcan de que había un conflicto de soberanía en las islas. Y que ahora, con respecto a la plataforma submarina y a todo el territorio marítimo que Argentina ha podido anexar, con el tema del Tribunal del Mar, que Argentina ganó en su territorio nacional una porción muy grande marina, y que tiene a las Islas Malvinas como un punto de conflicto de soberanía, y que el argumento viene por ahí, porque imagínate que haya respetado esa política de Estado de no sentarse a negociar con los ingleses hasta la dictadura militar. Después, el único que empezó a no tener esa política, sino a cambiarla de forma de política de seducción, fue Menem. Entonces, ahí hay una ruptura de lo que era la política de Estado, de tener que hacer que Inglaterra, el gobierno inglés, se sienta a negociar con Argentina, reconociendo de que primero la ONU reconoce que ahí hay un conflicto de soberanía en Malvinas. Y los ingleses están muy interesados en las Malvinas, porque la porción antártica y los derechos de explotación, de pesca, todo lo que es la zona económica exclusiva, ese es un lugar que tiene muchas riquezas, tanto de petróleo como también pesqueros. Y me ha comentado también de que, igual forma, la política que ha tenido este gobierno con respecto a Malvinas fue de, a principio de año, de hundir barcos pesqueros. Imagínate que hay barcos, ponele, japoneses, que prefieren por ahí cruzarse de la línea y pescar adentro de mar Argentina, y cuando es descubierto abandonan el barco, se van y dejan el barco a la deriva. Sí, hubo incidentes. Porque prefieren eso. Recuerda que hubo a pagar la multa, que es una multa muy grande. Con pesqueros chinos, sí, ¿no? Sí, con chinos, perdón. Sí, una multa muy grande. Dice que desde el cielo se ve toda la zona económicamente exclusiva de Argentina. Desde el cielo se ve de noche cómo el krill ilumina el cielo, y se ve ahí que hay una línea de media divisoria que se ve, digamos, que barcos pesqueros muy rica en pesca, es una zona muy rica en pesca, pasan la línea y vuelven. Barcos factorías generalmente de los países del asiático, del Pacífico, son los que van a pescar. Yo creo que una de las estrategias del gobierno de Cambiemos para con respecto a Malvinas con los ingleses puede ser, si Susana Malcorra sigue manteniendo las chances de llegar a ser la secretaria general de la ONU, que no. Negociar con Inglaterra, que vos recordás que el Reino Unido tiene derecho de veto en las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Recordá, si mantiene la chance de ser la secretaria, digamos, que no veten la candidatura, que los ingleses no veten la candidatura, ¿no? Podría ser uno de los condicionamientos como para, digamos, sentarse a negociar en el sentido de no la soberanía, sino por ahí favorecer, digamos, una especie de gobierno compartido en las Islas Malvinas, ¿no? Porque sí, yo no creo que esté en la política exterior de Cambiemos, no creo que sea una de las prioridades negociar la soberanía de Malvinas. No. Y hasta está la idea de hacerlo un estado asociado. O sea, como Puerto Rico con respecto a Estados Unidos. Claro. Es muy difícil la discusión sobre Malvinas, porque hay generaciones ya de isleños que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos. Hay una discusión de, por más que sea población plantada, después las generaciones que le siguen... hay que discutirle a ver si no son o no son de Malvinas. Es difícil, y a los ingleses creo que les va a resultar un poco más oneroso ahora que han salido de la Unión Europea, el mantenimiento económico de las islas. Por eso seguramente buscarán, digamos, la comercialización y la explotación de algún de algunas bases petroleras, ¿no? Sí. En las islas. Así que bueno, es un tema para seguir, Eduardo, porque se viene bastante fuerte la política de entrega de Macri y en ese sentido todo lo que tiene que ver con los recursos naturales del Atlántico Sur. Tema para seguir. A la vez, también sesionó el Congreso Nacional por los tarifazos. Y ahí nos dimos cuenta de que un sector de radicalismo se ha partido del gobierno de Cambiemos por cuestiones de pocos lugares de peso y de decisión política en el gobierno actual. Hay una interna dentro de la Unión Cívica Radical. Básicamente la interna es de los sectores de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que no, digamos, es un sector que tiene bastante influencia en la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Hubo un documento hace unos días firmado por el Consejo Directivo de la UCR Provincial, en este caso, y declaraciones de Raúl Alfonsín en el sentido de que, digamos, Cambiemos los estaba ninguneando y le daba pocas posibilidades, por ahí le daba posibilidades administrativas, pero no posibilidades políticas. Acá eso repercutió en el municipio de acá de la ciudad de La Plata, donde 7 secretarios amenazaron con renunciar a las secretarías en la Municipalidad de La Plata. Pero ahí básicamente hay también dos líneas, y por ahora la que gana es la línea de Sanz, digamos, sí. ¿No? Sí, mira, también esa interna tuvo mucho que hablar en vacaciones de invierno en la provincia de Santa Fe, porque Macri empezó a tener una escalada de declaraciones en contra del que es el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchit, teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia de Santa Fe es una alianza entre radicales y socialistas, y lo que se está buscando es que el año que viene esa alianza se parta y que se nacionalice la estrategia en la provincia de Santa Fe, cosa que haría de que el sector de radicalismo que hoy está gobernando la provincia de Santa Fe se salga del gobierno y hagan alianza con el PRO para ganar por lo menos las legislativas del año que viene. Entonces, en ese conflicto que hay de intereses que se tiene en Santa Fe, el que está operando todo lo que tiene que ver con la salida del radicalismo del gobierno de la provincia de Santa Fe es Mario Barletta, que quien fuera en su momento también presidente del comité el comité regional de la Unión Cívica Radical. Sí. Ahí me parece que está más complicado el radicalismo. Me parece que hay ha habido un par de reuniones con Lipschitz y no sé si han cerrado acuerdos, pero digamos que vos sabés que en estos momentos la caja que tiene Cambiemos, digamos, está condicionando bastante a los gobernadores. Sí. Hay 6 gobernadores del PJ que prácticamente con el tema de los tarifazos han hecho declaraciones bastante favorables a que los tarifazos, digamos, tienen que seguir adelante, claro, ¿no? Más allá de lo que defina la Corte. Sí. Lipschitz es uno de los gobernadores que todavía está en el NI. Y capaz que muy cerca de que ese ni se convierta en sí. Entonces ahí te da una pauta de que las negociaciones que está haciendo el PRO con el actual gobernador de Santa Fe, digamos que vienen en sentido más peligroso para la UCR que a nivel de la provincia de Buenos Aires. A nivel de la provincia de Buenos Aires ha habido otra repercusión, porque no te olvides que Daniel Salvador, el vicegobernador, es de la Unión Cívica Radical y de la línea de Sanz. Han tenido reuniones con Vidal, o los operadores de Vidal, en este caso Federico Salvay, con Ricardo Alfonsín. Uh-huh. Y ha habido como una especie de acuerdo. No se han llegado a concretar las renuncias de los secretarios de la municipalidad. En este caso, digamos, hay como un compás de espera, pero digamos que la eclosión del conflicto digamos, depende de que alguien le ponga un fósforo, sí, ¿no? Sí, en sí. este caso, ¿por qué en el municipio de La Plata, digamos, no eclosiona? Y porque el PRO dentro de los de los concejales solamente tiene dos concejales, Julio Irureta y Fernando Ponce, que es el presidente del Consejo Deliberante. Y vos sabés que el presidente del Consejo Deliberante, digamos, no tiene ni voto, es solamente el que define una votación en el caso de una discusión dentro del Consejo Deliberante. Y el único concejal que es PRO es Julio Irureta, que no está en buenas relaciones con la plana, digamos, mayor del PRO en la ciudad de La Plata. Entonces ahí está más partido. Si querés, tienen más influencia el único concejal que tiene la coalición cívica y los concejales que tiene el radicalismo, ¿no? Entonces ahí, con esa línea tan fina, no puede haber una ruptura, porque si no, digamos, Julio Garro quedaría bastante aislado en el Consejo Deliberante, que es donde se definen un montón de cosas, básicamente, digamos, el tema de obra, ahora que el gobierno nacional le ha dado 150 millones, que son totalmente insuficientes para hacer obra pública en la ciudad de La Plata. Imagínate, 150 millones, yo creo que solamente alcanzan para terminar, digamos, los aliviadores que todavía están en veremos. Ahora, hay un proyecto de urbanizar, por ejemplo, la zona de Puente de Fierro, al fondo del barrio alto de San Lorenzo. Sí. 40 millones. ¿40 millones sirven para hacer cuatro manzanas? O asfaltar cuatro manzanas. Nada más. Sí. ¿Qué se necesita? ¿Un presupuesto para urbanizar, como dicen, sobredimensionando el crédito que les ha dado Nación de 150 millones, y por lo menos para urbanizar esa zona, y serían necesarios 250 millones tranquilamente? Y no sé si me quedo corto. Hablando de obra pública, otra noticia importantísima de la semana fue la muerte de Arlía, quien fuera ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, del cual muy poco se habló. Aparece muerto en Estados Unidos, supuestamente en el departamento que compartía con su compañera que estaba trabajando en los Estados Unidos. Hay otra versión, que lo encuentran en un auto. No, en un río. En el río. No, me parece que lo encontraron en... Esa versión es la que finalmente quedó, que lo encontraron... Claro, en el río, sí. Esa es la... se había tirado un puente. Sí. Y que se habría suicidado. Todo hay que hablarlo en posibilidades. Esto va a haber que, en realidad, investigarlo un poco, porque para mí da mucho que hablar que aparezca muerto Arlía y en esa misma semana se le intenta hacer un juicio a Daniel Scioli, a la administración anterior, el gobierno anterior, por un faltante de dinero que... Recordemos que Arlía... No pueden comprobar en qué se habría gastado, y todos diciendo de que Arlía era el Julio Devido de Daniel Scioli, claro. era el, bueno, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos. Yo, a vos te gustan las teorías conspiratorias, yo prefiero quedarme, digamos, porque gente que conocía, digamos, a Arlía manifestaba que era una persona bastante, que tendía bastante a los cuadros de depresivos, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que me ha contado una compañera de Obras Públicas, de que en esas, ¿te acordás? En esas tomas de edificio de Obras Públicas acá en Calle 7, donde se plantaba esa bandera, decía Ministerio... Se necesita obra para Ministerio, sí, algo por el, sí, estilo, ¿no? Ministerio en venta, que lo que se denunciaba era que realmente se manejaba muy por afuera del Ministerio lo que eran las Obras Públicas, de que casi el Ministerio de Obras Públicas estaba, digamos, en funciones mínimas, y que había todo por afuera un entramado de tercerización de lo que eran las obras públicas. Y bueno, y la anécdota cuenta de que habían hecho una asamblea ahí abajo del ministerio, que yo, y en un momento aparece Arlía como queriéndose escapar y toda la columna siguiéndolo a Arlía, diciéndole, digamos, que de trabajo, que mejore un poco lo que tiene que ver los proyectos y que el ministerio lo tome en serio con sus trabajadores. Y Arlía, como muy asustado, realmente, si tienen la oportunidad de ver las fotos de Arlía, de cómo era, que parece parecía, ¿no?, un personaje muy oficinista, viste, muy poco deportivo. Un técnico de oficina. Exactamente. Bastante bueno como profesional. Imagínense con cara de asustado al ex ministro Arlía con una columna, una movilización, persiguiéndolo para que dé respuesta a los reclamos de los trabajadores. Sí, sí. Encima, viste, un personaje así, digamos, de esos oficinescos, ¿no? Sí. Con anteojos. Yo tengo la teoría. Baja estatura. Sí, sí, sí. Sí, un Woody Allen. Yo tengo esa teoría porque esta semana se le intenta hacer un juicio por lavado de dinero y de corrupción a Daniel Scioli, digamos. Entonces, que aparezca muerto quien tendría que dar cuenta de la situación. Y yo no quiero relacionarlo con la muerte de Nisman, que hablando de Nisman, o sea, sería un caso medio parecido de que no puede hablar el muerto, no se puede defender. Que hablando de Nisman, parece que la causa de Nisman la va a tomar el juez Bonadío, que ningún juez en la República Argentina quería agarrarse esa causa porque estaba floja de papeles. Pero bueno, Bonadío intenta reactivar esa causa para ver si la puede acorralar con algo a Cristina, que creo, es una suposición, que capaz puede estar o no de acuerdo. Rompió el cerco judicial. El lunes tuvo en reunión con una mediación con Margarita Stolbizer, donde ya no se está discutiendo si Cristina era corrupta o si se está discutiendo si Stolbizer tiene o no los argumentos para poder ir a juicio. O sea, van a ir a juicio porque de la mediación no dio un resultado de poder sacarlo de la vía judicial, porque Cristina le demanda daños y perjuicios digamos, difamación. Y en ese sentido no va a haber un pedido de disculpas. Para vos, que te gustan las teorías conspirativas, y bueno, que hay algunas fuentes que dicen... Se corre el eje de la discusión, digamos. Hay algunas fuentes que dicen que Bonadío era el que le proporcionaba, digamos, data como para que Stolbizer haga las denuncias. Claro. ¿No? Pero esas son cosas, sí, digamos, incomprobables. Yo, como te digo, en el caso Arlía me quedo con... No con la teoría conspirativa, sino con que la causa... fue que después de haberse quedado sin trabajo... Sí, bueno, pero Edu, tres formas de ver... Estando en Estados Unidos... Hay tres teorías de su muerte. Una, que se había tirado del puente, otra, que lo habían matado a balazos en un auto, y otra, esta que vos tenés, de que apareció muerto en el... Prefiero pensar, o sea, que... no está muy claro qué pasó. Que fue un cuadro depresivo agudo. Bien. Esta semana también se va a ver si Checolás... va a tener prisión domiciliaria o no. Hubo un ausentazo de dos jueces el día de antes de ayer, donde se estaba esperando una sentencia que no ocurrió, en el sentido de que parece que estos dos jueces que faltaron tendrían una opinión que todavía no podemos conocer, y vaya a saber por qué se ausentaron. En ese sentido, sí, digamos, los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra, los juicios a los culpables de asesinatos fueron, digamos, condenas que se ejecutaron. Algunos incluso creo que hasta tuvieron pena de muerte. En el caso de juicios de lesa humanidad, y esto, digamos, un poco para contraponer a los que ahora, tratando de ser políticamente correctos, hablan de que, cumplido una determinada edad y de acuerdo a la ley argentina, todos los condenados tendrían que tener prisión domiciliaria. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que en un juicio de lesa humanidad, el reo En este caso esos que intentan hacer aparecer algunos como los viejitos inofensivos que están cumpliendo cárcel y tendrían que estar en su domicilio, no estoy de acuerdo. Yo creo que se tienen que morir dentro de una prisión. Sí, totalmente. Bien, hoy vamos a conocer cuál va a ser la resolución del tribunal. Por otra parte, hoy mismo también hay una marcha que promete ser muy, muy, muy masiva a las 16 horas en todo el país por Belén, la chica tucumana que está condenada a prisión, y esa sí tiene prisión efectiva, por un aborto espontáneo y sobre todo teniendo en cuenta su condición de clase y cómo la justicia tucumana, haciendo uso de su tradición oligárquica, le pone toda una condena que quiere ser ejemplificadora para todo el país. Por eso mismo las organizaciones, tanto feministas como políticas y de derechos humanos, van a marchar hoy para pedir la libertad de Belén. Libertad para Belén. Hoy cumpliría 40 años Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani. Sí. Sí. En homenaje a Chicha, y esperando que alguna vez aparezca, reiteramos: ni olvido ni perdón, que los asesinos de lesa humanidad sigan en la cárcel. Thank you.

de Paula Pareto. De hecho, he hablado varias veces. ¿Y le declaraste, le declaraste tu amor? Oh, no. Interesante el judo en el sentido de cómo lo aborda adentro del tatami. Que es una judoka que ataca siempre. Que fíjate que las amonestaciones, es muy difícil por ahí hablar de judo para el llano, digamos, para la parte técnica, ¿no? Las personas que, digamos, no practican el deporte, porque no es un, hay que decir la verdad, digamos, no es un deporte que se entienda si uno no lo practica. Es muy difícil entender cuál es por qué amonestación, cuándo hay punto. Yo algo te puedo comentar, si querés lo hacemos ahora, si no, lo comentamos luego. En el momento deportivo, está por llegar Marina Caivano, nuestra columnista sindical. Pero sí, lo que te puedo decir ahora es que la forma en que metió el lance ganador Paula Pareto fue una viveza criolla. Va, ataca, agarra manga, las dos mangas, baja el centro de gravedad de la oponente. Cuando intenta frenar el avance, porque en el judo, esto lo aprendí hace poco, practicándolo, hay que esperar el momento para entrar el lance, porque es acción-reacción. Acciona, el cuerpo oponente reacciona, uno tiene que esperar el desequilibrio y entrar el lance. Y fue muy claro el momento en que ella jala la oponente, reacciona y Paula se mete abajo, adentro de su, digamos, de la guardia del oponente, y con su pie, creo que izquierdo, toca el pie izquierdo del oponente, y la oponente se tiene que dar vuelta y caer de panza al piso, digamos. Es tanto, o es punto, es puntaje cuando caes de espaldas. Pero cuando el lance está bien entrado, hay un medio punto que te dan para ganar. Después es muy difícil entrar lances a ese nivel. Imagínate que todas las luchas están siendo, digamos, demasiado trabadas, en el sentido de que se gana a veces por amonestaciones, pero es muy difícil poder meter un lance a ese nivel y que Paula lo haga de manera muy, muy contundente. La verdad que da mucha satisfacción verlo. En lo poco que entiendo de judo, vi la que las tres peleas las ganó con lance de espalda al tatami, ¿no? Del oponente. Sí, ¿no? Sí, sí. Y lo veías en el puntaje que aparecía arriba, sí, arriba en el lado izquierdo de la pantalla, 10-0. Claro. Que debe ser el equivalente en puntos a poner a la puesta de espalda, ¿no? No, ese es el... No, puesta de espalda, cuando un lance entra, digamos, casi perfecto, se llama ipón. Ipón. Cae de espaldas el oponente... Y ya no hay forma de remontar esa lucha porque está perdida. O sea, el judo consiste en que el oponente quede puestas en espalda. Los 4 minutos de pelea, ¿no? Sí. Son 4 minutos. Sí, puede arrancar, por ejemplo, 30 segundos de lucha. Sí. ¡Tum! Y ¡pum! Se terminó la lucha. Se terminó la lucha. Y hay puntos intermedios, que es cuando la persona por ahí cae de hombro, o quizás cuando también se logra la retención en el suelo, que la lucha de Wasari se llama, cuando se lucha en el piso, cuando están arrodillados o acostados los dos judokas, y lo que se busca es que la persona quede de espalda y que tenga una retención de quizás 15-20 segundos, que sea prácticamente inmovilizada el oponente y que quede de espaldas, y eso es también te da la lucha ganada. Una pregunta, ¿tu afición al judo? Sí. ¿Es porque te gusta el deporte o es influencia de la petisa? No, me gusta de antes. Yo arranqué haciendo artes marciales, haciendo lucha grecorromana, que es uno de los primeros deportes olímpicos que hubo a nivel mundial, y es un deporte que se hace sin judogi, sin el traje, el kimono, que se le dice, que no se llama kimono, se llama judogi. Se usa una malla, no sé si has visto las mallas de los judokas. Sí, totalmente. Al principio te da vergüenza ponerte esa malla, pero bueno, yo la he usado, y es todo también un deporte, digamos, de que no hay ni piñas ni patadas, eso no vale, eso para mí es... No es deporte, eso ya es otra cosa. Es el deporte de la lucha, y consiste también en poner puesta de espalda a la persona, tener una retención también en el suelo, y que trabaja también con la acción y la reacción del oponente. No es tan, desequilibrante como el judo, que espera la reacción y que hay que esperar un segundo más en el judo para entrar. En la lucha no, es todo más, directo, porque no hay de dónde agarrarse, sino que estás en contacto con el brazo limpio o el cuello limpio del oponente. Entonces es más difícil la lucha en ese sentido. Después hice jiu-jitsu, que es un deporte que es hijo del judo, que esto es la lucha de wasari, que es de piso. Neguasa, que es lucha de piso. Que consiste también en poder terminar la lucha, pero en este caso haciendo algún tipo de palanca en una de las extremidades para que el oponente se rinda. Y después hice judo, que es más interesante en el sentido porque es más global todo el aprendizaje del cuerpo y del arte. Del desequilibrio y del arrojo. Ahí ha llegado Marina Caivano, nuestra columnista gremial. Vamos a esperar a que acomode sus papers. Ingrese. Mientras tanto, vamos a un comentario fílmico, si querés. Vos sabés que desde que vi Los Soñadores de Bernardo Bertolucci, me encantó Eva Green. Y la he reencontrado en una serie que ha culminado su tercera temporada y se llama Penny Dreadful. En esa serie hay un festival de personajes de terror clásico. Vemos desfilar al hombre lobo, a Frankenstein, a Drácula, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dorian Gray, que es el que pacta con el diablo y envejece su retrato, pero no él. Están todos juntos y ninguno quiere al otro, entre ellos. Todos son adictos al sexo y a todo tipo de extremismos. Por eso la sangre, la violencia y el pecado aparecen en su máxima expresión. La frutilla es lógicamente Eva Green, una hermosura maligna que oscila entre dos amores. Ella es Vanessa y junto a Lily Frankenstein, la novia del monstruo, son dos féminas de armas tomar que en una época como la época victoriana en Inglaterra, en la que está situada la serie, defienden su género en un escenario conservador y machista. Penny Dreadful es una defensa del diferente, del raro, del otro, y aunque lo manifiesta con exceso, es algo que se disfruta. Muy bien. Dice una viñeta de Alberto Mon, y vamos a los libros, en el suplemento de Ideas de la Nación. Con respecto a la existencia de la amistad entre el hombre y la mujer, me declaro agnóstico. Y volviendo al amor, esta vez literario, voy a recomendar un libro y se lo voy a recomendar a nuestro gurú espiritual Martín Obregón. La mujer y el espejo, de Eduardo Álvarez Tuñón, sobrino de ese inmenso poeta que fue Raúl González Tuñón. Nos relata en la novela una historia que involucró al escritor de los versos más hermosos sobre puertos, marineros, bohemios, prostitutas. Imagínate que estás cerca de donde firma una película Tu amor soñado. No sé si alguna vez has tenido ratones con alguna de las actrices. Yo sí, con Winona Ryder, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. En uno de los descansos en el set, Raúl González Tuñón era guionista de una película en la que actuaba Dolores del Río, una belleza de las épocas de los 50, una actriz mexicana. Se enamora de ella, mirándola. ¿Viste? Él pensaba que lo que escribía, el arte que él profesaba, nunca iba a estar a la altura de la belleza de Dolores del Río. Y casualidad, no como una táctica de conquista, él era el primero que se retiraba de los sets de filmación, y esta actriz, que era, un ególatra, ¿no? Uh-huh. Consciente de su belleza, pensaba que era indiferencia lo que González Tuñón le profesaba. Y al final terminan siendo pareja durante 4 años. ¿No? En la convivencia, González Tuñón se da cuenta de que, la persona que imaginaba, a pesar de su belleza, no tenía nada que ver con alguien con el que él, le gustara convivir. Uh-huh. Se separan y al tiempo él encuentra una persona sentada en un banco, en una estación ferroviaria, se sienta y le dice, pensando que era la actriz Dolores del Río, en este caso es Aída del Carril en la novela uh-huh. La Mujer y el Espejo, y resulta que es la doble, ¿no? La doble de riesgo, la doble de riesgo. Y el tipo se enamora, convive, y ahí se da cuenta, digamos, que era otro tipo de personalidad, que en este caso capaz que tenía muchísimas más coincidencias con él que la actriz, ¿no? Pero eran, digamos, dos gotas de agua, ¿no? Interesantísimo. Acá dice, la presencia de dos mujeres idénticas a las que solo diferencian lo vivido y la memoria lo conmueve y cambia su vida. Ante una misma imagen que se repite, habitada por personalidades distintas y opuestas, se pregunta, ¿qué es lo que amamos en verdad de una mujer? Es la novela La Mujer y el Espejo, de Eduardo Álvarez Tuñón, editada por Libro del Zorzal. Recontra recomendable, y se la voy a dar a nuestro guía espiritual Martín Obregón, a él que le gusta las tácticas de conquista. Así que va, bueno, a encontrar muchas acá. Eduardo Álvarez Tuñón, La Mujer y el Espejo, libro para recomendar. Nos estamos preparando para recibir a nuestra columnista estrella, Brina Caivano. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con esto que es Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Ausencia, ausencia. Si asa un tives pa voar es distancia. Si un gazelle un fos. 12:41. 13:41 en la República Argentina. Está muy chiquitito el número de hora en ese televisor. Brasil está jugando volei. Argentina está jugando el volei contra Camerún. Y está empatando el primer set. Segundo set está perdiendo 9-12. Saca Camerún. Ha llegado Marina Caivano, nuestra columnista gremial. Muy buenas tardes. Qué semana movida que sí, estuvimos que comentando. Tuvimos. Muy movida. Muy movilizante. Movilizante, domingo. Movilizada. Sí. Guillermo hizo la agenda de todas las movilizaciones que hubo esta semana. ¿Vos sabés que, perfecto. Vos sabés que esta me faltó contar. Sí. Perdón, ¿eh? Vos sabés que venía caminando por Diagonal 80, doblo en calle 7. Y justo coincidía con que entraba la cabecera de la columna de los trabajadores de la salud, de la CGT, que movilizaron el miércoles, creo que fue así el miércoles. Una columna muy grande, muy muy masiva, llena de médicos y de trabajadores de la salud, con un camión, con un audio que se escuchaba el reclamo muy fuerte, con muchos volantes, un aparato interesante y que... me parece que es contundente eso, en el sentido de que se escucha, se entiende bien lo que se reclama, sí. Se moviliza fuerte, se comunica bien. La verdad que un ejemplo de movilización y de organización que tiene el Sindicato de la Salud de la CGT aquí en la provincia de Buenos Aires. Importante. Bueno, el miércoles también manifestaron los docentes, ¿no? No sé si sí. Comentaste, ahí en 11:56 hubo algunas situaciones raras con la policía, me contaron. Que se acercó, como bueno, ahí tuvieron unos diálogos que los filmaron, hay algunos videos ahí raros como de los docentes y una policía que era un poco desmesurada en su cantidad, ¿no? En su presencia y en su actitud frente a una movilización de docentes, padres y alumnos que estaban concentrando principalmente por el no cobro de haberes de cerca de 5.000 docentes de la provincia de Buenos Aires, por los comedores escolares que están deteriorados, cada vez con menor cantidad de cupos, y pidiendo, por supuesto, una recomposición salarial, ¿no? Uh-huh. Ayer, bueno, fue el paro nacional de ATE y CTA. Estuve ahí en Capital, donde marcharon 25.000 personas. No solo era gente de trabajadores del Estado, sino que había organizaciones como la CETEP, Barrios de Pie, bueno... Se habló de 250.000 despidos en los últimos 8 meses. Se cuentan 70.000 cooperativistas, más los trabajadores del Estado despedidos, y 150.000 trabajadores del sector privado. Una característica común a la mayoría de estas marchas, ¿no? Desde la del 9 de agosto, que era la marcha llamada del sindicalismo combativo y la izquierda, que estuvieron los trabajadores ferroviarios, los gráficos de la alimentación, metalmecánicos, los de Cipreva, Unión Ferroviaria de Aedo, bueno, muchos más que marcharon, es el cántico de hacia un paro general, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se tienen que arbitrar todavía esas... Presión de las bases. Sí, sí, pero se canta en todas el paro general, ¿eh? Sí, sí. Que eso antes no se escuchaba tanto. Por ahora los sindicalistas, los de la CGT, escuchan con una sola oreja, ¿no? Sí, la CGT oficialista poco, sí, pero... Hace bueno. poco la CGT mostró el acuerdo que tenía, creo que fue la semana pasada o esta semana, a principio de esta semana, que se oficializaba el acuerdo con el tema de las obras sociales. Y sí. Ahí está la explicación de por qué no están parando. Mucho dinero, mucho dinero. Igual me parece que ya firmaron el acuerdo. Sí, ya está. Principio de año. Ya está. Eso ahora, fue, igual sí. Eso fue a principio de año, pero este se oficializa esta semana, la semana pasada, que se da a conocer los términos, digamos. Hay que ver qué hacen después, ¿viste? Porque por ahora son como esos futbolistas, ¿viste? Que se van en amague y no concretan. Bueno, no todos igual, ¿eh? Porque como decíamos la otra vez que vos me preguntabas justamente, Guille, sobre qué es esto de la corriente político y sindical federal, qué uh-huh. es esto, y bueno, es el núcleo del MTA, que está la Asociación Bancaria, está Palazzo ahí lanzado como candidato, ¿no?, a la conducción nacional de la CGT. Lo que sería esto, que no sabemos si va a terminar siendo un cuarteto, qué va a ser, ya faltan pocos días para el Congreso de la CGT. Y algo más, va a ser el 22 de agosto el Congreso de la CGT, ¿no? Que todos sabemos que lo que se viene o lo que se intenta es la reunificación de la CGT. El tema es cómo queda la cúpula. Por ahora es triunvirato. Claro, ¿no? Por ahora iba a ser triunvirato. El sector federal está intentando que sea cuarteto. Uh-huh. Claro, y bueno, esta corriente político-sindical federal han largado también, han formalizado, en la cual está Michetti, hay, bueno, de los gráficos, está Palazzo, han largado una unidad con la denominación de Corriente Federal de Trabajadores. ¿Qué es esto? Ellos presentan unos lineamientos, ¿no?, como un programa que propone superar la crítica situación socioeconómica que tiene actualmente todo el país y llevar al Congreso de la CGT al 22 de agosto este programa que plantean la necesidad de crear un proyecto de país desde el movimiento obrero. Retoman las banderas de la Falda en 1957, la Huerta Grande en 1962, la CGT de los argentinos en 1968 y los 26 puntos de Saúl Ubaldini. Y entre otras cosas también esta corriente quiere darle participación a las delegaciones regionales de la CGT en la conducción nacional. O sea, vemos como un reclamo de democratización ahí en la CGT fuerte que viene y esta gente no tiene problema en hablar de un paro nacional. Uh-huh. Así que veremos cómo viene esto, pero esperanzador. ¿Qué tanta fuerza estamos contando, digamos, en el sentido de más allá de los gremios bancarios, ferroviarios? Estamos hablando de cantidad de trabajadores insertados en comisiones internas de, digamos, de fábricas privadas o de, digamos, industrias privadas, pero estamos hablando, si hubiera una marcha del sindicalismo combativo, de una columna de quizás 3 cuadras, 4 cuadras, no sé cuántas personas estarán organizando esta corriente, pero yo creo que por lo que estaban intentando fogonear esta marcha del sindicalismo combativo, es interesante porque hasta incluso quieren llamar a, digamos, otros gremios que no son parte de la CGT y a otros trabajadores que quizás no están organizados. Eso es lo interesante de esta convocatoria. Sí, los antecedentes también, ¿viste? Programa de Huerta Grande, un programa sindical emblemático, y yo creo que en cuanto a fuerza, bueno, la bancaria es un gremio con bastante influencia. Yo creo que si es que está planteado un triunvirato para el Congreso del 22, yo creo que por fuerza específica la corriente federal tendría muchísima más fuerza que, por ejemplo, los 19 gremios a los que representa Carlos Acuña. Habría que hablar, estaría bueno conseguir una buena entrevista con esta corriente para realmente que nos cuenten un poco todo y su fuerza, ¿no? La estrategia. Su proyecto y su fuerza y su relación con otros también. Bueno, volviendo a lo que fue esta semana, antes que nada hay un informe de la Junta de ATE INDEC que lo hacen siempre, ¿no? Y esta vez arroja que una familia con 2 hijos para vivir por el valor al que ha llegado la canasta básica tiene que tener por lo menos 19 mil pesos. Así que estamos bastante por debajo de lo que nos está, de los valores que tiene la canasta básica, ¿no? Nuestros salarios. Me falta casi 7 para llegar a 19. El domingo, paradójicamente el día de San Cayetano, se hizo público que el gobierno no renovará el pacto antidespidos con los empresarios. Este pacto se había acordado cuando se estaba discutiendo la ley antidespidos que la vetó Macri, recordemos, ¿no? Sí, sí. El plazo de vigencia que tenía este pacto era de 90 días y venció, y no será actualizado. El ministro de Trabajo dijo que se estabilizó la situación laboral para él. Sin embargo, desde el mismo gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, se publicó un informe, que es a través de un sistema, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que registró que se perdieron 52.517 puestos de trabajo desde el 10 de diciembre de 2015 hasta ahora, o sea, en el momento de la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Esto podría indicar un mayor índice de trabajo no registrado, si querés, ¿no? Si querés decir, porque esto se basa en los que están registrados. Pero bueno, ya se sabe que los sectores más golpeados son la construcción, con una pérdida del 31%, y la industria. Así que bueno, muy preocupante la situación de desocupación. Y bueno, este domingo se hizo la marcha de... desde San Cayetano, ¿no? Desde el santuario hasta Plaza de Mayo. Muy interesante el tema de los símbolos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y también cómo se puede resignificar esto, ¿no? Para los que inclusive no somos religiosos, que tenga un sentido combativo. Por eso quería traer un audio que era de un militante, de un dirigente. Pablo Espataro es el secretario adjunto de CTA Capital y es un referente, un movimiento, que es el Frente Territorial Salvador Herrera, y que contaba en una entrevista que le hice un poco cómo se vivió esa marcha desde San Cayetano con todos estos movimientos sociales. Pablo, te traigo a la ciudad y contanos un poco cómo viviste la caminata del domingo pidiendo tierra, techo y trabajo. Bueno, mira, yo soy uno de esos que dicen que muchos me acusan que soy optimista, ¿no? Excesivamente optimista. Antes de la marcha del domingo que hubo, que salió de San Cayetano, hubo una marcha que hicieron las organizaciones de izquierda del Puente Pueyrredón, que fue muy importante. Fueron miles de compañeros y compañeras organizadas en corrientes sindicales, en organizaciones sociales, y fue muy impactante. Y el domingo pasado, en el día de San Cayetano, que siempre es un termómetro, cómo nuestro pueblo concurre a los símbolos, fue una marcha muy multitudinaria, que fue durante todo el recorrido desde Liniers hasta la Avenida de Maya, fue abrazada por nuestro pueblo, fue saludada desde los balcones, recibida en cada esquina, alentada por donde íbamos cruzando. Y me parece que, y bueno, lo mismo que la jornada de lucha del día de mañana, nosotros creemos, ya vamos palpitando y vamos olfateando que va a tener un gran acompañamiento, y me parece que lo que hay de fondo es que todas las organizaciones, con todas las miradas políticas y demás, que son del campo popular, están vertebrando distintas iniciativas para intentar frenar estas políticas de Macri. Creo que vamos lentamente confluyendo hacia medidas más unitarias. Eso me parece que va a llevar un tiempo, porque venimos de una inercia donde las organizaciones del campo popular teníamos distintas miradas, pero creo que en este proceso rápidamente vamos a construir todas las fuerzas de nuestro pueblo para poder frenar esto. Y la marcha del otro día sencillamente fue conmovedora. Fue un mar de pueblo caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me parece que es un hito más de los que, cuando leamos los libros de historia, seguramente esa marcha felizmente va a ser uno de los renglones más lindos que los laburantes pudimos escribir, ¿no? Porque es una marcha que plantea la necesidad de volver al trabajo, y el trabajo como eje vertebrador de toda la sociedad. Nosotros no concebimos una sociedad sin que el trabajo sea el eje fundamental, donde cada uno, un padre, una madre, pueda con su trabajo poder garantizar a sus hijos, a sus hermanos, a sus viejos una vida digna. Y bueno, para eso necesitamos trabajo con derecho, necesitamos trabajo bien remunerado. Este audio era del miércoles, ¿no? El día anterior a la marcha de ayer. Por eso en un momento dice, bueno, yo me imagino que encima mañana, bueno. Pues sabe que comentábamos que la masividad de la marcha fue tal que ni siquiera los medios concentrados pudieron, digamos, ningunear la participación de la gente en la marcha del domingo, ¿no? Sí, primero parecía que lo querían ignorar, ¿no? Sí, sí. Parecía totalmente. Que no iba a salir nada. Sí. Y después no lo pudieron evitar. La Nación comentaba la masividad de la marcha y yo le comentaba que ayer en viste esos programas emblemáticos de los medios concentrados en Código Político, sí. Julio Blanc utilizó la masividad de la marcha para chicanear, digamos, la no presencia, por ejemplo, de algunos espacios kirchneristas. Uh-huh. Reconociendo, digamos, lo masivo que había sido como una ganancia, digamos, del pueblo trabajador en las calles. A mí me interesa pensar lo que es la confluencia de este tipo de organizaciones que es la CETEP con lo que es la CTA. Es interesante poder pensar qué es lo que se pueda llegar a armar si estas dos centrales se puedan de alguna forma articular. Porque puede llegar a ser una columna, como decía nuestro entrevistado, una columna vertebral del pueblo organizado, digamos. Después las organizaciones políticas, pero digamos, como pueblo organizado, mismo hasta la corriente federal, pensar que eso pueda confluir en, por lo menos, en una coordinación que sea contundente. Yo creo que hoy en este país la movilización popular, la organización política, está buscando la unidad, se están viendo los vectores de unidad que están intentando coordinarse, y que eso en cualquier momento va a dar un salto político que va a ser contundente, no solo en lo que es la resistencia, sino en el avance de conquistas sociales. Y para eso también va a haber, como decía Cachorro Godoy y el Colorado Isasi cuando lo hemos entrevistado, que dar un salto político y poder manifestarse también en las urnas, digamos, para que eso se capitalice de alguna forma y no lo termine capitalizando masa, digamos. Sí, vos viste que hay que admirar el optimismo de Guille, ¿no? Y encima compartirlo. Siempre lo más complicado son las síntesis, ¿no? Y sí. Pero bueno, cuando el enemigo está claro, yo creo que sobran motivos para poder unificarse. El tema es que la cuestión del peronismo, del Partido Justicialista y de la central sindical, la CGT, es un, como decía Abdala, digamos, las internas de la CGT terminan manifestando un individualismo dentro de los cargos que se obtienen en el Partido Justicialista, que en la mayoría de los casos, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, lo que es la burocracia sindical y los varones del conurbano, algunos gobernadores de provincias que están buscando poder ser un dique de contención de este tipo de organizaciones populares y hasta incluso poder canalizarlo en lo electoral y en lo institucional, todo este tipo de movilizaciones, y ser ellos los que representen la voz del pueblo. Cuando en realidad, digamos, lo que tendría que pasar el año que viene es poder pensar que ese tipo de articulación, esta columna vertebral de la cual estamos hablando, de organizaciones sindicales y políticas y sociales y territoriales organizadas, tendrían que dar el salto político y poder presentarse ya como una alternativa visible para que el pueblo trabajador pueda manifestarse en las urnas también, y poder pensar, digamos, cuál va a ser el rol también del frente de izquierda en ese sentido, ¿no? Poder pensar qué discusiones se les puede dar, digamos, más allá de, digamos, que es la fuerza de izquierda mejor posicionada a nivel electoral, pero bueno, hay casos como por ejemplo en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, digamos, de coordinaciones que han llegado a presentarse a elecciones y poder llegar a tener, por ejemplo, en el Consejo Municipal de Rosario, 5 representantes, por lo menos, de partidos que tienen que ver con la representación de los trabajadores y de la lucha callejera. Lo que es, por ejemplo, el Frente Izquierda, lo que es el Frente Social y Popular, que está hoy del FRADE siendo la manifestación y la cara más visible de eso. Y también el partido este Ciudad Futura, que es un partido territorial muy local de la ciudad de Rosario. Pero bueno, esos son un bloque que bueno, que manifiestan otra voz. Imagínate que han peleado por el descanso dominical, que fue, para mí, es un eje más que importante y un ejemplo, digamos, de poder haber conseguido eso, sí. En contraposición a Coto, que recordemos que Macri a principio de semana inauguró, estuvo en la inauguración de un coto, y bueno, mostrándole el apoyo a este tipo de empresarios, que lo que hizo en Rosario fue empezar a echar trabajadores para poder sostener el descanso dominical. Bueno, antes de irnos, yo quería invitar a las mujeres y a los varones, que no, a toda la gente que se sienta por ahí tocada, porque hoy es la marcha de por la libertad de Belén en todas las plazas del país. Belén es una joven tucumana que está presa hace casi 2 años por haberse ido a un hospital en Tucumán con tener un aborto espontáneo y después ser presa directamente en un proceso que ya ha sido, inclusive desde internacionalmente existen pedidos por su libertad, o sea, Amnesty, es un proceso totalmente raro. Amnesty Internacional inclusive pide por su libertad. Sí, es que no hay pruebas, no hay fundamento, es simplemente tenerla cautiva un poco por ser mujer y disciplinando tal vez a que a nadie le vaya a pasar lo mismo o cuestiones por el estilo. Así que hoy a las 17 horas en casi todas las plazas del país, en Tucumán era la mañana porque allá había un tema judicial, pero en todas las plazas del país vamos a estar manifestando por la libertad de Belén. Había estado incluida en la agenda, sí, sí, en la agenda de Guille la invitación y la reiteramos. Hoy yo tengo a las 14 la concentración, a las 17 quizás sea la movilización. Nos vamos, Eduardo, 14:02. Ahí estamos viendo al remo argentino yendo, quizás eso sea el lago ese de... que hay las lagunas que hay en Río Janeiro, son tremendas. Ahí, aparte están los clubes ahí en las lagunas. La bahía de Guanabara. Qué hermoso lugar, por Dios. Bueno, parece que el remero argentino va en la punta. Esperemos que traiga un oro. No somos tan exitistas, no pedimos más medallas. Que traigan las que tengan, digamos, a su alcance, ¿no? Sí. Ya habíamos comentado, digamos, la hazaña de la Peti Pareto. Sí. Deben ser series clasificatorias, ¿no? Punteo argentino. Sí, 1:47.97. No logro leer el nombre del argentino que está remando. Qué bueno, yo también soy remero, ¿eh? Yo tengo un kayak en Rosario, salgo y veo ahí a veces representantes ahí de deportistas también haciendo el deporte, ¿no? Intentando remar contra la corriente y sacar buenos brazos y buenas espaldas para poder competir a nivel internacional. Nosotros en la militancia lo único que remamos, digamos, es... el día. Botes, digamos, insuficientes y como con un solo remo y a veces como remar en un mar de dulce de leche, ¿no? A mí me gusta remar también, ¿eh? No soy profesional ni nada por el estilo, pero mirando esto me da ganas, aunque sea estar remando en Entre Ríos, por ejemplo. Es un lindo deporte. Bueno, tenemos un fin de semana largo, si el tiempo acompaña, hoy hizo un día hermoso, ¿no? Creo que el invierno se está portando mejor que el otoño, el otoño parecía... Un invierno, y estos días de invierno están teniendo unos días alegría climática como para disfrutar en este fin de semana largo. Compañeros, que descansen. Tamara en los controles con su nuevo look. Esperamos que sea que pasen un lindo fin de semana, y ya le dejamos dicho feliz cumpleaños al comandante. Le dejamos el feliz cumpleaños para el comandante. Mañana 90, que sean muchos más. Hasta el próximo viernes. Chao. Viernes. Esto es para San Nicolás, por su gente linda. ¿Qué digo? Rica boca tan dulcecita, como que me pones siempre a desear. Con tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar. Por las mañanitas siempre te pienso, por las tardecitas un delirar. Por las nochecitas siento un suspenso, que a mi corazón hace vibrar. Muchachita, no te